dices nada. Y tu cara de enojada siempre está. Enojadita, enojadita, quisiera verte siempre sonreír. Enojadita, enojadita, te juro que no puedo verte así. Enojadita, enojadita, quisiera verte siempre sonreír. Enojadita, enojadita, te juro que no puedo verte así. Dices.